Mira, lo más importante es que vivimos una etapa de valoración de la militancia social y política. Hay una nueva generación de educadores populares que van a tomar las banderas. Por eso salimos con una declaración de que el hambre es un crimen y que por lo tanto vamos a pedir la emergencia alimentaria. Vamos a exigir a este gobierno la emergencia alimentaria para que el Estado agilice los trámites para llegar con programas alimentarios a todas las familias y a todos los barrios. Es un clamor, hay que desenganchar el precio de los alimentos de la especulación financiera y del dólar. Uh-huh. Y ese desenganche en un país productor de alimentos es ya, claro. Porque las familias no pueden acceder a alimentos de calidad. Por eso los chicos de pueblo volvemos a estar en la calle, en los medios, en las redes, quizás aprendiendo de esta nueva generación nuevas formas de hacernos sentir, de hacernos escuchar.